Varios países hicieron un amplio destaque en las páginas web de Internet por el 56º aniversario del inicio de dirección de la revolución mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il. El periódico digital del territorio de Khabarovsk, Chebri TV, y la página web Klassovaya Poriba de Rusia y el Grupo de Estudio de Cultura Coreana de Alemania, en la página web de la Agencia del Turismo MS, elogiaron sus proezas junto con su foto. La Agencia Digital de Rusia, Primorsky Reporter, alabó también imborrables hazañas de su dirección mediante el Songun. La Asociación de Amistad Francia-Corea insertó online un trabajo de que el dirigente ostentó la dignidad y el poderío del país con la fuerza del Songun junto con su foto.